en todo el occidente del país, el cual estará conectado de manera directa al satélite Simón Bolívar y brindará la transmisión simultánea de voz y datos, calidad de voz digital, llamadas punto multipunto, eficiencia espectral, seguridad de comunicación, GPS y diversidad de frecuencias. Corporación Socialista Alcaldía Bolivariana de San Francisco, ciudad de paz y progreso para todos. Catatumbo 99.1, señal de Zulianidad. Catatumbo, sí, 99.1, sí, señal de Zulianidad. La que tú querías, la que estaba buscando, esa es la que está mandando. Catatumbo, sí, señal de Zulianidad. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Catatumbo 99.1 FM presenta Entre Notas con Omar Muñoz. Notas periodísticas y musicales. Sufriendo, sufriendo, buenos días. Bienvenido, querido Radio Escucha, a la versión número 15 de Entre Notas. Hoy sábado 7 de mayo del 2011 por Catatumbo 99.1 FM, señal de Zulianidad. En la dirección de la emisora, León Magno Montiel. En la gerencia de producción, Mariana Ferrer Melo. Mariana José Ferrer Melo. En grabación, edición y montaje, Marcos Prieto Silva y Royman Mavares. En el control técnico. Nos pueden seguir por Catatumbo, catatumbo991.com, www, o como hay que decir ahora, www.catatumbo991.com. Pueden informarle a sus amigos, a los que están fuera de la ciudad, fuera del país, que por esta señal, en este dial y en esta dirección electrónica, estamos sintonizados en Catatumbo, catatumbo991.com. También por el teléfono 0261-783-0002 y por el 0416-693-1360, 0416-693-1360 para sus contactos telefónicos. Bueno, el programa lo produce Rafael Eduardo Muñoz Porqué y lo dirige y lo conduce quien les habla, Omar Muñoz. También nos pueden seguir, o tenemos una dirección electrónica que es con mucha más información que la que aquí comentamos, que es www.maracaibosolidaria.blogspot.com. maracaibosolidaria.blogspot.com. Ese es el blog que administra Rafael y que tiene mucha buena información local, nacional e internacional. Vamos a comentar la frase del día. La frase del día es de Rabindranath Tagore. Tagore es un filósofo hindú. Hoy está cumpliendo 150 años de su muerte. Hoy se cumple. El gobierno hindú está haciendo o hizo una serie de actos conmemorativos a él. Ya lo vamos a comentar también, pero Rabindranath Tagore dijo en alguna oportunidad: he comprendido que la verdadera fe está en donde está el hombre y el amor. Viene de la mujer en su abnegada maternidad y vuelve a ella en sus hijos. Desciende como el regalo del que da y se abre en el corazón del que acepta. Una frase que sentimos apropiada para la conmemoración que estamos celebrando, que estaremos celebrando mañana, pues. El día, en algunos aspectos, medio comercial, pero en medio de esto también hay una oportunidad, pues, para compartir el amor que nos da la madre. Alguna vez dijo un poeta, no sé quién, pero dijo algo así como que, como Dios no podía estar en todas partes, hizo a las madres. Como Dios, eran tantas las cosas que tenía que atender, entonces, para aliviar esa carga, hizo a las madres y vistió a las madres, reemplazando a las madres. Ahí está. Hoy, queridos escuchas, vamos a tener un programa muy, pero muy especial. Hoy hemos invitado a Luis Guillermo Cristalino Santana, el decano de la radio y de la televisión, el decano de los programas de opinión en Maracaibo, yo diría que en Venezuela. 50 años haciendo periodismo de opinión, no son los 15 de las 15 versiones que tiene Entre Notas, ¿no? 50 años, ustedes se imaginan, y 50 años haciendo opinión diaria. ¿Cuántas cosas nos podrá comentar Luis Guillermo Cristalino? Lo vamos a tener hoy y pues por supuesto todo el mundo sabrá que en una hora y en lo que nos queda de la hora, todavía tenemos la hora del programa, ¿no? Porque comenzamos con dos y una y media, ya vamos por una. Pero en una hora, ¿qué habrá que hacer para tener el testimonio de Luis Guillermo? Pero aquí quisimos ser uno de los primeros porque los 50 años se conmemoran el próximo año. Pero para esta época ya estabas haciendo. Sí. Una pregunta, Luis Guillermo. Sí. ¿Qué era noticia cuando comenzaste actividad periodística, porque tú eres abogado, ¿verdad? Sí. Pero, y te hiciste periodista de oficio. Sí. Pero, ¿qué era noticia cuando arrancaste en aquello, solo por curiosidad, antes de seguir aquí? Pero al contrario, siempre fue. Bueno, bienvenido, ante todo, un saludo al público y la lo grato para mí, lo muy grato que es para nosotros, tenerte aquí. ¿Qué era noticia, Luis Guillermo, hace 50 años? Bueno, primero que nada, efectivamente, muy buenos días, es un gran placer para mí compartir estos momentos acá con este querido hermano, el profesor Omar Muñoz Ramírez, en Catatumbo Radio 99.1 FM, en el cual también estamos transmitiendo conjuntamente con Catatumbo Televisión, pues el Cafetín LC, a partir de 9 a 10 de la noche. Bueno, mira, siempre la política ha sido un elemento muy dinámico, ¿no?, en todos los tiempos. Siempre hay situaciones que han sido sumamente interesantes. Yo recuerdo que iniciando el Cafetín LC, por ahí tuvimos una batalla, yo diría, como ideológica, ¿no? Porque en ese momento, una curiosidad, ¿no?, estaba dirigiendo, pues, a la columna. La columna, ¿no?, el diario católico, que luego de muchísimos años desapareció, que era de la diócesis de Maracaibo. Pero en ese momento hubo aquel famoso inciso 21, algo así, de Luis Alfaro Ucero. Entonces eso significó, en ese momento, pues prácticamente, declarar a la educación venezolana, ¿no?, una educación laica, ¿no?, que permitía, pues, en verdad, la participación de todos los credos, ¿no? Por supuesto, nosotros nos anotamos en defender eso. Un principio del maestro Prieto, ¿no? Completamente del maestro Prieto. Absolutamente del maestro Prieto. Y estaba él ejerciendo en ese momento el Ministerio de Educación. Y por supuesto, caramba, entonces ahí este querido amigo, pues, ¿no?, el padre Ocando Llamarte hizo un editorial tremendo. Por supuesto, estaba Gustavo empezando el sacerdocio y tenía todo el sarampión de la juventud, pues, ¿no? Y eso significó un editorial terrible, terrible, en contra del Cafetín LC. Así que arrancaste con un tiro en el ala. Tiro en el ala, man. Pero yo, por supuesto, invité a Monseñor Roa Pérez para Al programa. Y bueno, ahí me decía, bueno, que podía presentarse Monseñor Roa Pérez en un programa de esa naturaleza. Pero Gustavo me aceptó la invitación. Bueno, calcula tú cómo sería ese programa, pues, ¿no? Una buena discusión, ¿no? Magnífica discusión. Pues si supiera que de ahí partimos siendo amigos. Una buena discusión, un buen tema, un tema delicado, porque es casi natural, pues, el intento de la iglesia y de la religión de adquirir o de mantener el poder a través del Estado. Y el Estado, en algunas cosas, en algunos momentos, se alinea a ello, ¿verdad? Porque llegan con el poder de la iglesia o tienden a generar esa ruptura que es necesaria entre la política y la religión. Porque cuando se mezclan política y religión, las cosas son terribles, ¿no? Terrible, muy terrible, ¿no? Y era necesario romper el Estado. Si supieras que, trayendo esa discusión que en ese momento se dio, creo que en algunos momentos pareciera que como que vuelve a que desde las esferas del gobierno, como que a revestirse en algunas áreas. Afortunadamente no creo que sea tan pronunciado, porque el, ¿cómo se llama? Hay múltiples iglesias o gente religiosa, pues, de distintas iglesias. Yo no las respeto a todas, pero no comparto ninguna. No te anotas con ninguna. No me anoto con ninguna, ¿no? Lo que creo mucho es lo que dice Pitágoras, ¿no? Y que fue considerado en su momento como el genio más grande de la humanidad, el más grande genio de todos los tiempos, decían los hindúes. Habría que leerlo, dice: he comprendido que la verdadera fe está en donde está el hombre y el amor. Y es verdad. O sea, entonces, y ahí caben todas, ¿no? Todas las religiones parten de un amor a la humanidad. Entonces, tanto bueno, así que yo observé en un gran mural de la iglesia de Cuernavaca, allá en México. Me llamó la atención, ¿verdad?, que lo que destaca ahí es: Dios es amor. Sí, y donde está el amor, ahí está. Y ahí está el hombre. Pues entonces, bueno, ahí nos reconciliamos con todo. Pero esa polémica que con la que iniciaste tu programa no ha terminado. Es decir, sigue siendo una discusión. Todo lo contrario, válida. Se agudizó muchísimo cuando se intentó, ¿verdad?, llevar adelante la promulgación de la ley de educación, orgánica de educación. ¿Tú te acuerdas que el San Pablo se formó, no? Todo. Que el maestro Prieto fue un abanderado. El concepto del Estado docente, que el año pasado se discutió en la nueva ley de educación orgánica en Venezuela. Este es un libro interesantísimo de él, uno de los 53 libros de él, ¿no? Está el Estado docente. Bueno, me imagino que lo tuviste en tu programa. Al doctor Prieto. Centenares de veces. Sí. Él me decía, cristal de roca. Cristal de roca. Me llamaba a mí. En vez de mí, me decía cristal de roca. Y me pedía cuando venía: prepárame las mandocas y los pastelitos y el quesito ese palmita que ustedes tienen por allá, el de año, dice. Maestro Prieto fue un personaje. No. Trascendió. Aquí tuvimos en días pasados a José Caldera Olivares hablando en el aniversario del nacimiento del maestro Prieto, y fue bastante aleccionador también, es decir, muchas lecciones de vida. José es muy estudioso, muy preparado. Muy preparado. Estudió conmigo derecho. También. Sí. Sí, es un hombre de medios también, ha estado vinculado. Él es periodista, pero estudiamos derecho juntos, ¿eh? También. Sí, pero lo que te quiero decir es que fíjate que la cosa no es tan sencilla como parece, ¿no? Porque esa polémica ha estado permanentemente, ¿no? Ha estado permanente, sí. Sí, como tú dices, la iglesia no quiso perder el privilegio de ese famoso dominio que ha tenido la iglesia desde los tiempos romanos para acá, donde hubo un momento dado, pues, quien gobernaba era la iglesia. Y siguen queriendo administrar poder para su beneficio y para los grupos élites, ¿no? No la iglesia comprometida con los pobres, que también existe, pero que se hace menos visible ante el poder. Pero fíjate, Omar, que el maestro Prieto, aparte de ser el más ilustre educador del siglo XX... Maestro, ¿no? Sí. Tiene... En Venezuela, no hay duda que hay otra figura más destacada que él, ¿no? Y ese enorme legado que dejó, ¿no? Bueno, yo recuerdo que vio a la compañera operación aquella de Boca Oreja, allá en Margarita. Y estuvo Salazar Meneses todo el día fogueándole, era dueño de una emisora, dirigente de Acción Democrática. Y estuvo todo el día fogueando al maestro Prieto, ¿no? Y le preguntaba simplemente: yo quiero que esta noche, en el meeting de esta noche, el maestro Prieto nos diga, pues, ¿no?, a los margariteños, ¿qué ha hecho él por Nueve Partes? ¿Qué ha hecho él por Margarita? Y el viejo para adelante. En la noche, cuando abrió el meeting, yo no quisiera ni contestarle a esta persona. ¿Sabes cómo? Él era duro, o sea, duro, irónico, golpeaba duro y tenía un gran sentido del humor, ¿no? Este bate quebrado, dice, de Salazar Meneses. Bueno, pero de todas maneras, como involucra a Margarita, mi tierra. Entonces, yo lo único que quiero decir de este ignorante es que a Prieto Figueroa no se le debe preguntar qué ha hecho por Margarita. Cuando se le pregunta algo a Prieto, a su vida y su trayectoria, se le tiene que preguntar: maestro Prieto, ¿qué ha hecho usted por Venezuela y por todos estos países de América, como educador y como político? Que era mucho más grande, ¿no? Si usted tiene alguna pregunta para el doctor Luis Guillermo Cristalino Santa Ana, nos las puede hacer llegar por el 0416-693-1360. 0416-693-1360. También por el BlackBerry, ¿no? Que ustedes tienen nuestro BlackBerry 217A273D de Dinamarca. Saludamos, sí, a Juan Tobar, Omar, que está en sintonía. Saludos, señor Tobar. Gracias por reportar esa sintonía. También el 0261-783-0002. Si tienen una pregunta para el doctor Luis Guillermo Cristalino Santana, por aquí lo podemos acompañar. Vamos a nuestra nota de convivencia y vamos con la nota musical y ya regresamos con Luis Guillermo. Una nota de convivencia. La experiencia de la vida es única e irrepetible. Lo especial que somos cada uno de nosotros es válido para todos. Es decir, todos somos especiales. Por ello, el respeto por las diferencias y aceptarlas como el derecho del otro es la mejor forma de convivir. Sí. Si somos especiales, yo, Roy, ¿me acuerdo naciste vos? 7 de febrero de 1971. A la hora en que vos naciste, y de la madre y el padre que vos naciste, no nació nadie más a esa hora. Eso te hace especial y único, un ser irrepetible. Nadie tiene ese privilegio aparte que vos, pero otros también tienen el suyo. Otros también tienen ese privilegio de haber nacido en una hora, en un día, en una fecha y de unos amores determinados. Entonces nosotros, si nos sabemos especiales, todos se sabrán especiales también. Vamos a entonces, ¿qué tenemos, Roymar? ¿Con qué vamos? Vamos a respetarnos todos, que es, y aceptar las diferencias como la mejor forma de convivir. ¿Qué es lo que viene? Madre es madre. Reportando la sintonía especial del barrio, Mariela Robles y Rudy Márquez, que dice que no se pela el programa todos los sábados cuando está trabajando tempranamente. Bueno, saludos. Corazón de una madre. Mamá Laurel y mamá Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. Bueno, continuamos entonces con su programa Entre Notas en la versión número 15, dedicada, con el permiso de ustedes, a mi madre y a todas las madres del mundo, a todas las madres de todas las familias, a todas las mujeres. Lo que recogimos es Tagore, ¿no? El amor está, lo se devuelve al mundo hecho madre. Si todos lo hemos sentido, y esa difícil tarea de crear física, orgánica y psicológicamente, con a veces sin recursos, sin mayores recursos académicos, sin mayores recursos económicos, solo a punto de amor, ¿no? Han sido nuestras madres, esas madres que hace 50, 60, 80 años, que con qué recursos tenían, y era el modelaje que teníamos. Tenían la claridad que el hijo tenía que estudiar, la claridad todo, de todo, que... todo. ¿Ah? Y sobre todo, imagínate tú que esa es una parte muy sensible para mí. Porque yo, mi madre, yo era, era mi ídolo, pues, ¿no? ¿Y tú eras en la familia el primero, el último? No, yo era el cuarto, pero... ¿El cuarto? Asumí el papel, bueno, de ser cabeza de familia desde muy pequeña edad. Éramos 8 hermanos. Y en la mayor pobreza es cuando se aprecia la grandeza de una madre, ¿no? ¿Cómo hacía esa madre para multiplicar esos panes, chicos, ¿no? Cosa grandiosa. Yo creo que el ser supremo de la creación de Dios es la madre, la mujer. Y el carácter de familia que nosotros tenemos, ¿verdad? No, muy familiar. Es decir, que como sociedad. Pero cómo no. En algunas sociedades, los adultos, si no han ahorrado para estar en un hospicio donde los meten ahí, van a tener una vejez muy indigente, porque si los hijos se desentienden de sus padres, hoy en día, por lo menos en nuestra sociedad, el amor y el disfrute en la condición de abuelo, de bisabuelo, ya se hace más grande el núcleo familiar. Yo recuerdo un ejemplo, ¿no? Y tú mejor que nadie podrá decirlo, ¿no? Pero yo recuerdo y distingo a Rafael Muñoz Pirela porque, entre otras cosas, ese hombre como padre, fíjate tú, ¿no? Porque al padre hay que darle también su mérito, ¿no? Porque cuando se es buen padre, bueno, es algo extraordinario, pues, ¿no? Y yo recuerdo que él era, Dios mío, un hombre con una dedicación y un amor por ustedes. Por educarlos, por prepararlos, por hacer los hombres porque útiles. Porque estudiáramos. Porque la gente estudiara. Porque sí, fíjate tú. Porque sus hijos estudiaran. Y tu madre ahí... Y a pesar de que ellos no tuvieron formación, acceso... Tuvieron formación, pero tuvieron claro que eso era el camino ahora, a seguir. A ti que te ha tocado ver los cambios que la sociedad ha tenido, yo tengo una crítica desde la posibilidad de haber estudiado. Yo creo que buena parte de los males que nuestras familias tienen tiene que ver con el machismo, tiene que ver con la falta de feminidad en el hombre, con el desprecio que muchas veces el hombre tiene por las tareas femeninas, por lo femenino. Entonces, como lo necesita negar y afirmarse en la negación, llega al maltrato. Sí, llega al maltrato de lo femenino, a desvalorizar todo el trabajo femenino. Sobre todo. Y ese exceso de machismo y esa subvaloración por lo femenino nos crea unas distorsiones terribles, ¿no? Sí. Y no sientes tú que la sociedad se ha hecho más femenina, poco a poco más femenina. Por esa incomprensión tan insensata, ¿no? De no valorar, ¿no? En toda su dimensión inconmensurable el valor, pues, de la mujer y el valor de la madre, bueno. ¿Y tú no crees que se ha hecho poco a poco? Yo siento que mis hijos son mejores padres que lo que yo fui. Está bien, perfecto, muy bien. O sea, una buena experiencia, ¿ves? Yo siento que ellos son, están más atentos a los bebés, hacen más tareas domésticas, cuidan, comparten la responsabilidad con sus parejas. Siento que los hijos y los sobrinos, pues los jóvenes hoy en día yo los veo como más dedicados a los niños, a algunas tareas que yo no las tuve, yo no las hice. Comparten más. Sí, que yo no las hice. Sí, y hay que en eso ser muy anegado para... Porque fíjate que uno que está en el concepto de que uno es el verdadero soporte del hogar, el hombre, ¿no? El padre. Y el verdadero soporte del hogar es la madre. Lo que tú tienes es que ser soporte de ella para que ella pueda realizar esa gigantesca tarea que tiene todos los días del mundo. Y hoy día más, que inclusive trabaja en la calle, porque la modernidad ha llevado a la mujer y la preparación a eso, y es correcto, ¿no? Trabaja, tú sabes, en los oficios domésticos. Es muy común y corriente ver levantar una madre a las 4 de la mañana para preparar, ¿verdad?, el desayuno y el almuerzo, porque ella no, quizás no lo pueda hacer en el transcurso de la mañana, y eso es normal. Es que decirte, toda la negación, el trabajo, el amor, llega de la calle, vamos a ver, y toma, va para la lavadora, para la secadora, para, bueno, donde no haya eso, una maravilla. No hay comparación a la hora de hablar de un ser como la madre. No hay comparación. Toda la ternura. Luis Guillermo, ¿qué es? ¿Alguna pregunta para Luis Guillermo? No te olvides de el saludo. El saludo a Gerardo, al licenciado Gerardo Luces, que está atento al programa. Gracias por reportar sintonía. Y si tienes alguna pregunta para Luis Guillermo, yo le voy a hacer una aquí. Luis Guillermo, ya me comentaste algo la otra vez que hablábamos de los personajes que has tenido. Sí. ¿Cuáles han sido los 5, 8, 10 personajes así de dimensión universal, desde lo local, incluso de lo local al universal, que te hayan impresionado, que sientas que le hayan dado un aporte a la sociedad en su momento, en su trascendencia, de tanta gente que ha pasado por tu programa? Mira, en lo local, puedo decirte a ti con una inmensa satisfacción que por el Cafetín LC han pasado los hombres más destacados, más ilustres, los políticos más sobresalientes, gobernadores en general, todos, absolutamente todos, los intelectuales. Con Tito Baza Santaella siempre he trabajado, pero hace muchos años, ¿no? Mejorando su expresión permanentemente en secciones, especialmente para él, en lo jurídico, en lo científico. He tenido una 27 años de labor consagrado en el Cafetín LC para las charlas de orientación médica sanitaria, ¿no? A la ciencia, a las letras, bueno, ¿qué decirte? Por ahí, por ese lado, realmente... Los rectores de la universidad. No, los rectores, imagínate. Tengo el doctor Jorge Romero. Cuando se otorgó el primer premio de la Universidad de Periodismo, se lo otorgó al Cafetín LC. Ah, sí. Sí, la primera vez que se otorgó, se lo otorgó al Cafetín LC. En lo nacional, bueno, chico, qué decirte, la satisfacción de que por el Cafetín LC, bueno, contando desde por allá, desde Leoni hasta Chávez, por lo menos todos los... ¿Tuviste al presidente Chávez? No, a Chávez varias veces, cómo no. Varias veces, una vez me dijo, mira, antes del 91, antes de la elección, frente a Televisa, allá en La Lago, sí, está una casa muy humilde, donde está la señora Ana Colmenares, que ella tiene un pequeño restaurante doméstico ahí, ¿no? Sí. Pero Chávez me dice, mira, tú no tienes un poquito de café por ahí, entonces la manía del café de él, ¿no? Y yo, con casualidad, que hoy... Y aquí no hay café en Y era Cafetín. Y era Cafetín LC. Pero se trastocó el tema del termo, la cosa. Pero no te preocupes, cuando salgamos vamos ahí al frente. Ahí está Ana Colmenares. Ustedes no lo van a creer. Me lo llevé para allá. Y ahí estuvimos. Se metió hasta la cocina, por supuesto, ¿no? Nos sentamos en la mesa, en la cocina. La vieja Ana y Gisela, su hija, se multiplicaron en atenciones con él. Y yo le dije, mira, este hombre que te tiene sentado aquí, este mismo hombre va a ser presidente de la República. Y por supuesto, la anécdota muy bonita de eso, porque comió pastelitos, le dieron arepa, le dieron... Y él, bueno, pues, se mantuvo como tres cuartos de hora ahí en la casa, pues. Pero lo bonito de esa anécdota es que a los meses él está cerrando la campaña y hay un acto en el Maruma. Por cierto, yo fui director de ceremonia de ese acto. Y luego me dice, mira, vamos allá arriba a la suite, que tengo dos programas que grabar, uno para acá y otro para Radio Caracas. Y allá, haciendo el programa en un sofá, ¿no? Por cierto, había María Cecilia, la que está en Globovisión, y Novelli, los dos allí en el programa. ¿Ah? Sergio Novelli. Y Cecilia, señor Pecón. Pero lo cierto es que entonces desde allá me dice, de que pasaron meses, ¿ah? Mira, Cristalino, ¿cómo está la señora aquella que nos brindó el café y las empanadas y qué sé yo qué, y el pastelito? Está bien, le digo yo, a distancia ahí, en el salón, ¿no? Llévamele un saludo. Luego es presidente y cuando viene a los 90 años de panorama, yo fui invitado a ese acto. Ese es el mejor cóctel que he visto en mi vida. Y Chávez estuvo ahí. Cuando interviene, luego, al bajar, nosotros estábamos cerca con los médicos de él y eso, y menos el Hipócrates. Viene y me da un abrazo y está allí, Noelí cerca de mí, yo tengo esa foto, y un abrazo muy fraterno, de mucho cariño. Y me dice al fotógrafo, tómanos una foto. Nos toma la foto. Pero me dice, Cristalino, te estoy hablando ya de años ya en el gobierno. ¿Cómo está la señora aquella donde fuimos a tomarnos el café y las empanadas y el pastelito? Y yo le escribí después en nombre de ella, agradeciéndole el saludo, ¿no?, que por intermedio mío le envió. Pero se lo dijiste a ella. Se lo dije, yo le escribí la carta y ella se lo escribió. Yo le redacté la carta, como si fuera ella, ¿no? Y de paso le dije, mira, el presidente, ahora que usted está en el poder, si usted puede conseguirme un crédito de 20 millones para poder mejorar, reformar el comedorcito este, yo se lo agradezco. Como en 15 a 20 días, una llamada de Miraflores a la Viejana. Que pasaron por el barrio. Eso es increíble, chicos. Qué bueno. Bueno, y por supuesto, Ulla Pietri, Caldera, todos los que han sido presidentes. Pero ¿quiénes te han impresionado así de esos personajes locales? Un hombre, así que bueno, en el momento te haya hecho un aporte, haya dicho algo, hayas visto. Vamos a un ejemplo, tener a Ulla Pietri. En un programa para entrevistarlo, el solo hecho de ser Ulla Pietri ya uno. Te aportó. Como dijo una vez Reino Torina, con relación a que si uno deja los nervios al correr de los años. Y René aclaraba, no, esto no se pierde nunca. Los nervios, nunca se pierden. Jamás. Porque cuando me dijo Radio Caracas que yo tenía que entrevistar a Juan Domingo Perón, que lo habían derrocado allá en la Argentina, cuando lo tenía yo Juan Domingo Perón ahí, las piernas me temblaban. Te fijas, ¿no? Sí. Renio Tolina. Un monstruo de la radio. Lo más grande que ha dado la televisión venezolana. Y a nivel internacional. Mira, pero antes de eso, quiero decirte que no solamente los presidentes, ¿no? Por ejemplo, René estuvo dos veces en el cafetín, ¿no? Y hay que ver, te entrevistar a René. Yo inclusive le hice la observación de que no fumara, ¿no? Y efectivamente él dejó de fumar. Que fue un dice Royes clase aparte. No hizo fumar a medio mundo, pero después se arrepintió. Y dio normas de buena ciudadanía. No le pasó como el hombre del caballo, con Marlboro, que terminó en sus últimos años. Demandando y haciéndole una, porque murió de cáncer de pulmón. Sí. Y entonces lo que tenía él era una campaña por todo el mundo, pues al contrario. Luis Guillermo, y a nivel internacional. A nivel internacional, entre otras figuras, a dos astronautas. De eso había comentado. No, entrevistaste a dos astronautas. Por supuesto, no seguimos. Con en intervalos. En distintas épocas. En distintas épocas, sí. Con traductor incorporado. Con traductor incorporado, sí. Claro que sí. Ellos venían aquí. ¿Te acuerdas de los nombres? Para dictar algunas conferencias y fundamentalmente. Haciendo relaciones. Los traía, creo que la Iglesia Bautista. Ah, ¿no? Ok. Los evangélicos, por lo tanto. Ellos se vuelven místicos, ¿no? Con esa experiencia. Yo pensaba cuando vi al primer astronauta, y dije, Dios mío, Yo creía que estaba entrevistando a, digamos, un extraterrestre. Bueno, extraterrestre, ¿no? Fuera de la Tierra. Impresionante, ese, porque cuando aquellos hombres narran la experiencia del espacio, ¿no? ¿Qué te contaron? ¿Qué recordáis de eso? Chico, cómo hay un dominio absoluto desde el espacio, hermano, de la Tierra. Cómo allí ellos dicen, ¿no?, que se conjugaron una serie de sentimientos, ¿no?, y de impresiones que, por supuesto, van más allá de lo que un ser humano puede tener en su, ¿no?, puede dominar, pues, ¿no? Ver aquello era sinceramente un espectáculo increíble, increíble, ¿no? Porque era tener, como decimos, el mundo en la mano, pues, desde allá de la estratosfera, pues, ¿no? Y y narraron, pues, lo de Aston en cuanto a la luna, ¿no? Y ya había vivido el viaje a la luna. Yo tengo unas piedras de la luna que me dieron en el centro ese de la NASA en Washington, ¿ves? Yo tengo unas piedras de la luna que nos dieron a 7 periodistas que fuimos, entre ellos Pipo Hernández. Ah, el difunto Pipo. Sí, Pipo Hernández, inolvidable. Rafael Pipo Hernández, un gran periodista, ¿no? Sí. Y fuimos y nos dieron esas piedras, ¿ves? Está bien. Tengo los primeros. ¿Te acuerdas los nombres de los primeros? Tengo varios pernos, tornillos, de los primeros 747, de los aviones estos de dos pisos. Tú sabes que yo ahí en la Boeing le pregunté al director de la Boeing que me... Yo tengo una curiosidad, porque cuando fuimos, digamos, al monitor, cuando fuimos, vimos en el patio, no habían llegado a Venezuela todavía los 747. Y cuando yo vi aquel avión, Dios mío, 450 personas de pasajeros, más los tripulantes, más la carga, y yo, se me sembró un temor, digo, ¿podrá realmente unos motores levantar este edificio? Y le pregunté, ¿no? Yo quiero que usted me diga, sinceramente, si ustedes no tienen ningún temor de que un avión de eso no pueda despegar, en fin, por el sobrepeso, en fin. Y me dijo cuántos, ellos hablan por libras, tantas libras, de todo. Que yo era impresionante. Me dijo, mire, eso está hecho, esos motores están fabricados y probados por nosotros en los monitores, ¿no?, con capacidad para llevar 6 veces esa carga. De lo que estaban llevando. Bueno, mira, chicos, y para terminar con esta parte, que es uno de los, yo diría que es una de las cosas más trascendentes del Cafetín Iglesia, poder registrar que alguna vez estuvo en dos oportunidades, dos astronautas. ¿No? ¿No te acuerdas de los nombres? Con Ra, que sé yo, que era uno. Pero pero sería bueno rescatarlo para... No, yo ahora tengo... que se aproximan los 50 años... No, yo tengo eso. Tenerlo allá. Sí, yo tengo eso. Lamentablemente pasó un accidente de incendio en la publicidad, cuando tenía la oficina en Bellas Artes, y ahí se perdieron 16 años de grabaciones y de todo. ¿Eh? Caramba. Pero bueno, eso... Pero algo queda, ¿no? Quedan 34. Tú sabes, una vez, Omar, nosotros íbamos a visitar... Yo estaba invitado a Radio América, ¿no? Por cierto, que me invitaron a Radio América y pelaron cable conmigo, porque ellos pensaban que, como estaba en el poder Carlos Andrés Pérez y sabían la manera de pensar mía, entonces pensaba que yo iba a despotricar de Venezuela, ¿no? ¿No? Y atacar a Venezuela, ¿no? Y hablar mal de Venezuela, como lamentablemente vemos, ¿verdad? Muchos que lo hacen ahora. Que lo hacen, digo, que van inclusive a organismos multilaterales a denunciar y para ver si pueden destruir a Venezuela. ¿Ve? Eso es criminal, eso es traición de lesa patria. Bueno, entonces cuando yo vi, pues yo pasé por Atlanta, ¿no? Pasamos por Atlanta y vimos la comunidad de hippies en ese momento en su apogeo. Y cuando yo vi aquel desastre de aquellos jóvenes, barbudos, abandonando completamente todos a sus padres, muchachas, jovencitas, niñas, jóvenes, yo lo que hice fue enfocar ese cuadro. Esto es una vergüenza, dije yo. Esto no es posible estimularlo. ¿Y sabe quién era el presidente de la fundación, de la Asociación Civil de Derechos Humanos? Y ahí pude conocerlo. Jimmy Carter. Y Roselyn, su esposa. Él era el presidente, ¿no? Ah, que después se hizo presidente. Después se hizo presidente. Entonces, ¿qué tenía yo que hablar mal de Venezuela? Aprovechando que yo sé que me van a utilizar para hablar mal de Venezuela. No, todo lo contrario. Pues en ese caso, yo no sé si ellos estaban de acuerdo con Carlos Andrés Pérez. No, de todas maneras, me interesaba era el país. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle a los dirigentes políticos que se comete un crimen de lesa patria cuando se va al exterior por razones de orden político interno, ¿no? A despotricar, a destruir al país. Eso es criminal. Vamos para que me diga al regresar brevemente. Hoy 7 de mayo se cumple año Platón, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Platón nació en Atenas, de una familia aristocrática, abandonando más tarde su vocación política por la filosofía. Se fue de su gran maestro fue Sócrates, ¿no? Y luego, bueno, Platón marcó toda la filosofía occidental. Pero es que no tuvo un buen maestro, chico. También nació un 7 de mayo que nombraste a Perón, Evita Perón. Evita el 7 de mayo de 1919 y murió el 26 de julio de 1952. A los 33 años murió Evita Perón. Vamos, hoy también, un día como hoy, concluyó la Segunda Guerra Mundial. Se firmó el armisticio con la rendición incondicional de Alemania y la lucha, bueno, que encabezaron los soviéticos. El 6 de mayo murió Barbarito Díez, hace 16 años. En 1900, Ángel Martínez que llega, hoy se está cumpliendo, se cumplió año ayer, Ángel, de la muerte de Barbarito Díez. El bárbaro del ritmo, decían, ¿no? A los 85 años murió en Cuba. El pianista Barbarito Díez, considerado el más importante cantante del danzón cubano. No lo tuviste en el programa, no lo tuviste. Barbarito no. No lo tuviste en el programa. O sea, cuando regresemos, vamos a comentar brevemente. Pero un momentico. ¿Qué cambio has visto tú en la radio zuliana? ¿Qué cambio importante has percibido después de 50 años de haciendo periodismo y opinión? ¿Qué cambio has percibido en la radio? Nos queda. Yo la veo. Dale. ¿Qué? ¿Tengo tiempo? Sí, sí. Bueno, no, porque es que aquí la cosa es muy dinámico el programa, te felicito. O los felicito a todos, al equipo. Muy bueno. Nos quedamos. Bueno, mira, yo quiero antes de responderte esa pregunta, una anécdota que también es muy interesante, muy bonita, ¿no? Porque una vez, transmitiendo el Cafetín LC, yo llegó la nena Gobea, yo estaba en Radio Mara. Y llegó con un joven, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, la nena pasa la entrevista y me dice, mira, Luis Guillermo, yo te quiero presentar a este joven, que él quiere estrenar una canción aquí en el Cafetín LCL. Es un cantante, es Piero. Piero, ¿no? Piero. Piero, le digo, caramba. Cómo no, chico, encantado de la vida. ¿Y tú sabes lo que estrenó él en el Cafetín LCL? En la canción que le dedica al padre. Viejo, mi querido viejo. La cantó con la guitarra, chico, en el Cafetín. Estrenó en el Cafetín. Bueno, fíjate tú. ¿Y por qué la estrenó en el Cafetín? Porque, Guillermo, tú tienes que escribir todas esas anécdotas, ¿no? Mira, detrás de Radio Mara estaba un edificio y ahí vivía su padre. Era residente de Maracaibo. Ah, el padre de Piero era. Claro, por eso él vino acá y era celebración del Día del Padre un día antes. En el Cafetín. ¿Y estrenó la canción? Pues, se la quería estrenar a su padre. Entonces fue estrenada en Maracaibo. Y una vez tuvo una señora una dama muy, caramba, de mucho peso, ¿no? Muy gordita. Allá, pero bueno, y de pronto esa mujer, bueno, fue a promover un CD, ¿no? Lo fue a promover. Un long play, para No, ya CD. Ajá. Y entonces, mira, qué sorpresa para mí cuando yo después veo como la semana. Allá en el programa de sábado de Don Francisco, allá en Miami, veo a la mujer cantando, la mujer que tuvo el Cafetín, chico. ¿Y quién era? Tremenda. Ana Luisa, que se dio cerrada, una voz tremenda esa gorda, man. Una voz bellísima. Bueno, una estrella pues allá. ¿A qué cambios has visto en la radio zuliana, en el periodismo de opinión, en la radio? Así que, en la que radio, podamos brevemente comentar aquí. En la radio, chicos, brevemente te digo que he visto un cambio sustancial, ¿no? En lo tecnológico, por supuesto, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Ya tú sabes bien todo lo que se ha logrado pues en la tecnología. El siglo XX, para mí, Omar, es el siglo de oro en cuanto pues a lo científico del hombre. No hay otro siglo como el siglo XX, para mí, ¿no? Y si no, nos podemos a pensar un momentico cómo subió un avión, ¿verdad? Hasta la... Bueno, tantas cosas que hay que hablar de eso. La informática, esta maravilla que tú tienes ahí en la mano y también, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? Eso no... Mira, olvídate de eso. Bueno, pero ya en lo radiofónico, en lo profesional, en el aporte que debe hacer una emisora, que inclusive las FM han sido creadas para hacer, para llevar toda la cultura que puedan llevar, ¿no? Fundamentalmente, no ha sido así. Se pierde mucho en lo trivial, en los programas rosa, en los programas intrascendentes, en los programas realmente que no aportan mayor cosa a la audiencia. Si hay menos calidad. Menos calidad en términos de lo que aporte a la audiencia. Cómo no, desde el punto de vista cultural, cómo no, menos. Nosotros en la fonoplatea de Popular, ¿no? Ahí teníamos el famoso programa Atracciones en la Tarde, ¿no? Atracciones en la Tarde. Y en ese programa se le hicieron los mejores homenajes. ¿Sabes quién escribía primero? Galba Fernández, que ha sido el mejor productor de radio que ha venido pues al sur, y él fue ecuatoriano. Y luego lo sustituyó Carlos Parra Bernal, el juglar de América. El juglar, el poeta. Y para que ustedes tengan una sola idea de lo que significaban esos programas, de allí le hicimos un homenaje a nosotros a Rafael Rincón González. Y de allí entonces, en ese guión que se hizo, se le puso a Rafael Rincón González, ¿no? El pintor musical del Zulia. Y de allá para acá, Rafael, inclusive cuando fue a la honoris causa y estuve allí, ¿verdad? Se le destacó como el pintor musical del Zulia y se le conoce como el pintor musical del Zulia. ¿Nació dónde? Y una frase muy, muy afortunada, ¿no? Muy afortunada. Yo me aprecio de la amistad de Rafael Rincón porque es una crónica lo que escribe cada vez que hace una canción. Una maravilla. A la mujer, al Estado, a la sociedad. Bueno, mira, entonces, en conclusión sobre eso, debemos mejorar los programas, ¿no? ¿No? Desafortunadamente, las AM pasaron a un segundo plano, ¿no? Digo desafortunadamente, ¿sabes por qué? Porque yo tenía una audiencia diaria en el Cafetín LC, contacto con prácticamente con todo el occidente por Radio Mar AM, ¿no? Por el alcance, contacto con Punto Fijo diario. Y el problema desde el punto de vista tecnológico es que la FM es grandiosa en cuanto al sonido, maravilloso, ¿no? Pero no tiene el alcance que tiene, por supuesto, no, la onda corta no la tiene. Bueno, muy bien, esto es lo que no, puedo decir. Luis Guillermo, ha sido muy grato y lo que presumíamos, no se puede no. En una hora, en menos si no, de una hora. Si no, bueno, puede, no y, puede tocarte ni el currículum. Así ni que, el currículum de Luis Guillermo, no, pero me imagino que va a haber tiempo porque muchos se van a interesar en compartir con su audiencia la experiencia tuya, que es muy grata y que ha estado centrada en el Zulia. Pues hay mucho lo que se puede decir. Porque termino con esto, con tu permiso. Ajá. Yo, para mí, yo le digo a mis hijos y todo, mira. Yo, el más humilde, pero para mí en lo íntimo, más importante patrimonio que yo les dejo como padre, es mi trabajo social. Fíjate bien que no estoy hablando de mi trabajo profesional de periodista ni de abogado. Mi trabajo social por todas las instituciones del Estado Zulia. Eso para mí es lo más grande, ¿ven? Roy Marco, que nos vamos. También un 5 de mayo nació Farabundo Martí, el gran líder de la resistencia y de la lucha política en El Salvador. Farabundo Martí, de quien el movimiento político tiene su nombre. ¿Qué tenemos para pero nos vamos con algo dedicado a las madres, con el permiso de todos. Saludo a mi madre Rosa Elisa Ramírez, viuda de Muñoz, y a María, a mis hijas que son madres, y a María Auxiliadora Arenas de Cristalina, a María Auxiliadora, a doña María Auxiliadora Arenas de Cristalina, Arenas de Cristalina. Muchas gracias por tu invitación, que estamos aquí compartiendo a nuestras madres. Lo felicito, a Carmen, ¿por qué de Muñoz? Muy especial sobre que quiere que ampliemos esta entrevista próximamente, porque dice que el señor Cristalino tiene muchas cosas que decir. Seguro que sí, no sé, Luis Guillermo, podemos seguir. Pero bueno, es como yo decirte a ti, que pues, si, tú eres uno de los colaboradores más importantes del Cafetín LC. Y ya seguiremos aquí. Bueno, aquí seguiremos. Ah, bueno, un día como el 5 de mayo murió Billo Frode, nos vamos, Roy, con alguna compuesta musical. Gracias, Luis Guillermo, gracias, audiencia. Y seguimos con esto. Viene Trilla Nacional, ya llegó Ángel Martínez. Qué bueno que Ángel volvió con Trilla Nacional, chico.